De mi interior sale tu alabanza, de mi interior sale adoración. Que mi Señor se sienta complacido, porque yo para Él he nacido. Siento mi Señor en mi palpitar, de mi corazón, de tu amor en mí. Siento mi Señor que te adoro más, y con tu cariño me enamoras más. Eres mi Señor, no te dejaré, no puedo vivir más sin ti, Jesús. Tú estás en mí y lo siento así, que estoy aquí solo para ti, solo para ti. De mi interior sale tu alabanza, de mi interior sale adoración. Que mi Señor se sienta complacido, porque yo para Él he nacido. Siento mi Señor en mi palpitar, de mi corazón, de tu amor en mí. Siento mi Señor que te adoro más, y con tu cariño me enamoras más. Eres mi Señor, no te dejaré, no puedo vivir más sin ti, Jesús. Tú estás en mí y lo siento así, que estoy aquí